Don't. coridoc. Nadie subió al reloj, el reloj marcó. Nadie salió, y coridí coridoc. Y coridí coridoc, Cleo subió al reloj. Clean. vamos. Por toda la ciudad.

Thank you. Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y se golpeó.